Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Thank you.

98.5. No sé bien qué día estoy. Yo tampoco. Solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Rockin' jammin' fun, love, yeah. Reggae.

98.5. WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. más clásicos. Clásicos. 98.5. audífonos. Hola, mi nombre es Andrés Bermúdez, oyente nuevo, pero súper espectacular, de verdad. Qué musicota, mucha emisora lo bien. Me encanta, sencillamente espectacular poder tener una emisora otra vez de vuelta con nuestros clásicos de siempre. Me fascina, estoy fascinada con la FM, la única emisora que escucho hoy en día, la FM la mejor. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. 101.5 en Cali. Clásicos siempre. Ooh.